señora María del Carmen Ruiz. ¿Y usted es encargada de la fiesta? Y la señora Carmen Sandoval, que es la que está ahorita aquí conmigo. Las dos somos las encargadas. ¿Hoy qué se festeja? ¿Mandé? ¿Hoy qué se festeja? ¿Hoy en este día? Ajá. No, son vísperas de la fiesta. Uh-huh. Sí. Pero antes, primero, 2 meses antes, pedimos la cooperación a todo el barrio para poder hacer esta festividad. Hay muchas personas que se apuntan, pues, para dar el vestido, para las flores, unos para los cohetes, unos se apuntan con un mantel, pues las necesidades que ven aquí en la capilla. Y aparte dan otras personas toda su cooperación. Como el día de hoy, pues vienen a dejar todas sus ofrendas antes, para que ya cuando vaya a hacer la misa ya esté adornada la capilla, pero también a la hora de las ofrendas de la misa traen unas personas vino, hostias, algún mantel, alguna cosa, todo lo traen en charolitas para podérselos ofrecer a nuestro Señor. Este día hay una procesión, la que es la de las canoas, a las 3:30 de la tarde. Más tarde, estamos en el recorrido, hay mariachis, hay marimba, y regresamos 5:30 para estar en la misa. ¿Desde cuántos años hace la procesión en Canal? De las canoas, es el primer año que vamos a hacerla. Es el primero, no, ya había habido uno, ¿verdad? Una procesión en las canoas hace mucho, ¿verdad? Sí, hace como unos 6 o 7 años había habido una procesión. ¿Y por qué la retoman? La cuestión es de que luego llueve, y entonces años atrás ha llovido mucho y ya no la habíamos hecho por eso. Pero sí, a las 7 de la noche sale el santo patrón, o sea, la réplica. Sale la réplica a invitar a todo el barrio. Todo el barrio a las 7 de la noche con la banda de música, cohetes, sale el santo patrón. ¿Sí? Ya ese día ya es lo que dijiste. Muchísimas gracias. Se termina ya y es la fiesta. Al otro día, o sea el 25, que es la mera fiesta, desde las 5 de la mañana, hay personas que se apuntan para dar la salva de cohetes. A esa hora vienen, echan todos los cohetes que ellos se han apuntado, y ya los señores, empieza la, viene la banda y empieza a tocar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Ah, perdón. Sí, también vienen unos jóvenes que son que tocan marimba, vienen a darle sus mañanitas también, y se juntan, se van intercalando unos a otros, y a las 7 vienen otros y también vienen a darle las mañanitas. Todo el día está llamando a las campanas, hay personas que vienen a dejar, como ahorita que vienen a dejar más arreglos, y así van a ver ballet, va a haber ¿cómo se llama? Hay castillo, hay mariachis, todo el día hay intercalando, va a haber un recital también aquí. Hay una persona que se apuntó para poner una ¿cómo le llaman? Un tapete de aserrín también. En la quema del castillo, terminando, va a haber un mariachi también, va a haber mariachi. ¿Sí? ¿Tienen promesas con otros pueblos o barrios? No. Barrios sí, por ejemplo, la persona que da los arreglos y que nos da un vestido para el niño, ¿es de Jaltocan la señora o es de aquí de San Cristóbal? De San Cristóbal nada más. Que vive en Jaltocan. Sí. También. A ver, el 24, ¿en qué año? Este, luego ya el 26. Al principio llega la banda, son otra vez las mañanitas, y después ahí están, se va la música a almorzar a otra casa, que ahorita le toca a un señor que se llama Valente Vidaúz y su esposa. Luego hay una misa a las 12 del día, que la dona la señora Ana María Nogués. Luego hay otra, después de la misa hay una salva de cohetes. Sí, ahí está, ahorita se la pone porque... También donada por la familia Medina Villalobos. Luego después se van a un recorrido que se hace por todas las calles del barrio, calles y callejones, para darle, de momento, pues darles las gracias por lo que cooperaron, y además tienen personas que se apuntan para el próximo año, con todo lo que sean flores, cohetes, toritos, vestido para el santo patrón, para su réplica también, para manteles, dan hostias, dan vino. ¿Tres vestidos tiene el niño? Sí, tiene, ahorita tiene tres vestidos para que le donan. Y además, después de hacer un poco de recorrido, van a la comida, va la banda al recorrido. Y hace otro, come, y después hace un poco, termina del recorrido, y a las 5 de la tarde hay un ballet otra vez que ameniza la fiesta. Después, terminando el ballet, a las 8 de la noche se van a quemar los toritos. Los toritos son aproximadamente como 10 toritos de cohetes. Otros traen cohetes corredizos y otros traen dulce. Y se hace esto aquí en la plazuela. Luego en la noche, a las 21 horas, va a ser una cita bohemia, en donde viene un trío que se llama Los Varones, y una rondalla que se llama Sombra de del Amor. Y de ahí ya se termina la fiesta del 26. ¿Usted se acuerda de antes, cuando hacían procesión en los canales con la imagen? Sí, pero eso hace como unos 5 o 6 años. ¿Cinco años se hizo? Sí, más o menos. Pero anteriormente, pues yo creo que nuestros antepasados hacían el recorrido del canal, nada más que les digo, se perdió un poquito la tradición, y hoy nuevamente se está otra vez recuperando ese recorrido. Sí, porque dice el joven que si le daban, podía estar en alguna...